try to believe you, but I don't. When you say that it's gonna be, it always turns out to be a different way. I try to believe you. Buenas noches, queridos oyentes. Inicia su transmisión del programa nocturno del viernes 31 de julio del 2015, el sitio FM, en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacate y región de Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. El programa nocturno de hoy va a estar destinado a que escuchemos música, mucha música italiana. Vamos a escuchar a Pavarotti, vamos a escuchar a otros intérpretes italianos, porque el personaje que tenemos para hablar no es otro que Leonardo da Vinci. Es tan famosa la figura de Leonardo da Vinci que con solo decir Leonardo ya sabemos de quién se trata. Se trata de da Vinci. Y no es de nuestro momento ni de nuestra época. Fue contemporáneo con el descubrimiento de América. Da Vinci nació en 1452 y murió en 1519. O sea, nació antes de que Colón llegue a América y murió unos años después. De modo que es un renacentista total, es casi el padre del Renacimiento. Es un problema hacer este programa de Da Vinci porque es muy larga su historia, es muy larga su vida, es muy larga su obra y tengo el temor de aburrirlos o cansarlos, o aburrirme yo y cansarme yo, que es más o menos lo mismo. De modo que he optado por hacer un poco de mezcla. Voy a empezar hablando de su vida porque acá se dan dos cosas importantes. La vida de Da Vinci es una vida apasionante que no podemos dejar de contar cosas de su vida. Pero la obra de Da Vinci es importantísima, fundamentalmente por el momento en que la desarrolló. Tampoco podemos dejar de hablar de su obra. Entonces vamos a mezclar cosas porque tengo miedo que se nos acabe el programa y que no haya podido hablar de una u otra cosa. De modo que en el mezclote que vamos a hacer, vamos a comenzar con algunos aspectos de su vida. Ustedes se van a tener que armar de paciencia, porque si quieren recrear su cultura, hay que hacerlo con paciencia, porque estas cosas no son simples de contar. Yo no puedo sintetizarles a Da Vinci en 10 minutos. Seguramente vamos a llegar hasta las 12 de la noche hoy con Da Vinci. Bueno, les pido paciencia e interés. El que se aburre o se queda dormido en la mitad puede hacer algo muy simple, irse a dormir. Total, esto va a estar grabado y lo van a poder releer bajándolo de la página web a mediados de la semana que viene. Pero vamos a comenzar un poco con la historia de Leonardo da Vinci. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Como ven, si tenemos que hablar de su obra, nos vamos a volver locos hablando. Nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y murió en Amboise el 2 de mayo de 1519 a los 67 años, acompañado de su fiel Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. Tras pasar su infancia en la ciudad natal, Vinci, Leonardo estudió con el célebre pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó los últimos años de su vida en Francia por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás haya existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de la anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo dos de sus obras más célebres, La Gioconda y La Última Cena, copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo famoso, el del hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. No obstante, únicamente se conocen unas 20 de sus obras, debido principalmente a sus constantes y a veces desastrosos experimentos con nuevas técnicas y su inconstancia crónica. Debemos decir que la Gioconda y la Última Cena son posiblemente las dos pinturas más célebres de la historia de la pintura. Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Dal tutto, dal niente, da sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore, lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. Neanche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice. Un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Forse soltanto follia ci sarà, fra le pieghe di un sogno vero. Questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, il posto che domani troverò. Tempo di andare si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. Senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, il tuo amore mi salverà. Dal rumore di fondo mi salverà, alla fine del mondo mi porterà. Anche Dio lo vuole, e sì tu lo sai che è così, che l'amore muove il cielo e le stelle che vedo da qui. E non ho più nessuna abitudine, e non ho più nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi perderà. E non ho più paura di aver vissuto, ho difeso anche l'anima. Dalla notte, dai lupi e dagli assassini, tuo amore mi salverà. Alla fine del mondo mi porterà, mondo lontano oramai. En la necesidad de sintetizar el programa, vamos a sacrificar obviamente algunos aspectos biográficos. Sin embargo, quiero tocar los primeros aspectos biográficos cercanos en los primeros tiempos luego de su nacimiento, porque hay datos importantes que nos van a permitir configurar la personalidad de Leonardo. No es seguro que su nacimiento tuvo lugar en el castillo de Vinci, que es una ciudad situada a 25 kilómetros en línea recta de Florencia, o bien en la casa materna de Anciano, una pedanía a 2 kilómetros de Vinci. Leonardo, descendiente de una rica familia de nobles italianos, fue hijo ilegítimo. Su padre, Messer Piero Frosino di Antonio, un notario, canciller y embajador de la República de Florencia, dejó embarazada a Caterina, una humilde joven de familia campesina, de quien se dice que pudo ser una esclava de Oriente Medio. Leonardo o Leonardo, según su nombre de bautizo, fue bautizado y pasó sus 5 primeros años en la casa de su padre en Vinci, donde fue tratado como un hijo legítimo. Tuvo 5 madrinas y 5 padrinos, todos ellos habitantes del pueblo. En este lugar, Leonardo recibió instrucción, aprendió a leer y a escribir, adquirió conocimientos de aritmética. Sin embargo, prácticamente no aprendió latín, base de la enseñanza tradicional. El hecho de que tuviese una ortografía caótica muestra que su instrucción no estuvo exenta de lagunas. En todo caso, no fue la de un universitario. En 1457, cuando Leonardo tenía 5 años, su madre se casó con Antonio di Piero Butti del Vacca da Vinci, un campesino de la localidad con el que tuvo 5 hijos. Fue acogido entonces nuevamente en la casa de la familia de su padre, en el pueblo de Vinci. Entretanto, el padre se había casado con una joven de 16 años, proveniente de una familia rica de Florencia, Alviera degli Amadori. Esta, al no tener hijos, volcó su afecto en Leonardo, pero murió siendo muy joven debido a complicaciones de parto, en 1464. Aunque era considerado plenamente desde su nacimiento como hijo de su padre, Leonardo nunca fue reconocido formalmente como un hijo legítimo. Su padre se casó hasta 4 veces, dándole 10 hermanos y 2 hermanas menores legítimos. De estas relaciones, el pequeño Leonardo tuvo un muy buen vínculo con la última mujer de su padre, Lucrezia Giuglielmo Cortigiani. Vieni con me, c'è il sole, esploriamo un po' la città, solo noi stranieri, cuori liberi, dentro i vicoli a fotografare chiese e musei. Gente non c'è, siamo rimasti io e te. È un'estate magica, yeah. Come turisti e poi, quasi per caso eroi, la vita non fa male più, ed è bellissima, che bella l'aria che c'è, un giorno perfetto di un'estate con te. Il vento che c'è nel giorno perfetto che sorride come te. Oh, yeah. Perfetto il cielo che c'è nel giorno perfetto che sorride come te. Sono le cose piccole che ci meravigliano. Che ci meravigliano. Siamo qui, ci credi? Sole al cinema, la domenica è così stupendo. Tutti in un bar, noi stiamo bene come mai? E ci vergogniamo un po', yeah. Non so che giorno è, UK quiero troppo il te e mi dimentico di me. Ed è bellissimo, che bella l'aria che c'è, un giorno perfetto di un'estate con te. È dolce il vento che c'è, nel giorno perfetto che sorride come te. Il giorno perfetto che sorride come te. Sono le cose piccole che ci definiscono. Perfetto come te, è dolce il vento che c'è, il tempo perfetto che è perfetto come te, che è perfetto come te. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno del viernes 31 de julio, hoy dedicado a revisar la vida y obra de Leonardo da Vinci. Y por respeto étnico estamos acompañando a Leonardo con música de su tierra, de Italia. Hemos comenzado acompañándolo con Eros Ramazzotti, vamos a seguir un poco más con Eros en varias interpretaciones y luego vamos a ponerlo nada menos que a Pavarotti para que acompañe por lo menos con su tamaño y su dimensión artística la dimensión de Leonardo. Vamos a hablar un poquito más de su formación inicial y luego vamos a pasar a la obra. Y después, si nos queda tiempo, ganas y voluntad, volveremos a algunos aspectos biográficos que son de sumo interés, sobre todo algunas anécdotas relacionadas con su vida personal. Verrocchio era un artista de renombre y muy ecléctico. De formación era orfebre y herrero, pero además fue pintor, escultor y fundidor. Trabajó sobre todo para el poderoso Lorenzo de Medici. Leonardo trabajó con Verrocchio en sus primeros tiempos y también con Antonio Pollaiuolo, que tenía un taller muy cerca del de Verrocchio. En esas épocas se trabajaba en talleres que eran bastante multidisciplinarios. Se hacía pintura, escultura. Para hacer escultura se fundían metales y ya se trabajaba el bronce. E incluso Leonardo trabajó mucho el oro porque era el metal más maleable que se disponía en esas épocas. Después de un año dedicado a la limpieza de los pinceles y otras pequeñas actividades propias de un aprendiz, Verrocchio inició a Leonardo en las numerosas técnicas que se practicaban en un taller tradicional. Así, en este contexto, Leonardo tuvo la oportunidad de aprender las bases de la química, de la metalurgia, del trabajo del cuero y del yeso, de la mecánica y de la carpintería, así como de diversas técnicas artísticas como el dibujo, la pintura y la escultura sobre mármol y bronce. Igualmente, recibió formación en habilidades como la preparación de los colores, el grabado y la pintura de los frescos. Al darse cuenta del talento excepcional que tenía Leonardo, Verrocchio decidió confiarle a su alumno terminar algunos de sus propios trabajos. ¿Y tú? Poi camminerai, mi dirai chi sei, anche se la vita qui non è più così come la vorrei, ma tu forte crescerai, forse ti innamorerai, anche se l'amore è qui, non so più cos'è, e non è più lo stesso, io lo so, cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno nel blu, come pioggia che dissete i nostri cuori, ma tu, donna, poi sarai, quanta vita indietro avrai, allora mi proteggerai, più fragile sarò, ma sarò lo stesso, io lo so, cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, oh sì, troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno del blu, come pioggia che dissete i nostri cuori. Sarà nel tuo futuro un'anima e sarà migliore, rosa nata ieri, ed avrai nuove speranze, sogni, nuovamente amore, amore, yeah. Cosa c'è là fuori, rosa nata ieri, se ti seguirò, così troverò mari ancora puri, dove vanno i fiumi, che ritorneranno qua giù, come pioggia che ti sete i nostri cuori. Lo so, rosa nata ieri, io lo so. Bueno, Leonardo transcurrió su vida en muchos lugares. Obviamente nació cerca de Florencia, es un florentino típico, y siempre fue retornando. Florencia era su lugar referencial, pero vivió mucho tiempo en Milán, vivió en Roma, en Francia, y volvió muchas veces a Florencia. De modo que su obra nos lleva a recorridos, grandes recorridos, porque fue creando a medida que se fue trasladando. Entonces vamos a mencionar simplemente, en forma un poco rápida, algunas de sus obras más importantes en las diversas disciplinas en que se desenvolvió. Y luego, cuando recorramos de nuevo su biografía, posiblemente repitamos alguna de estas obras para ubicarlas en el contexto del tiempo. Ahora la vamos a ubicar un poco, tanto en el contexto del lugar y del tiempo, pero fundamentalmente es para hacer un reconocimiento a estas obras que todos las conocemos de nombre, pero no sé si siempre las asociamos con Leonardo. Vamos a comenzar por la pintura, que no fue su arte más importante. En este tipo de artes fue más importante el dibujo de Leonardo que la pintura. Si en algo se destacó fue por la prolijidad y pulcritud de su dibujo. Pero era un pintor excelente. Estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un verdadero genio. Bueno, hablar de pintura y decir que dominaba sobre todo la técnica del esfumato, o sea, la pintura, el color que se diluía y se esfumaba en el color siguiente, o sea, no era pintura con contrastes, con bordes nítidos, el esfumato. Bueno, la combinación de sombras y luces. Todas estas cualidades aparecen reunidas en La Gioconda, La Última Cena y La Virgen de las Rocas. Tres pinturas más famosas imposible. ¿Quién no ha oído hablar de La Última Cena de Leonardo? Es un cuadro excepcional cuya copia causa impresión. Es algo espectacular ver a los apóstoles y a Cristo participar de ese cuadro, ojalá haya sido un óleo, algo similar en esa época debió haber sido de La Última Cena. Y La Gioconda es un retrato de mujer dominante. Uno piensa en La Gioconda y ya ve la imagen. Yo en este momento estoy viendo mentalmente la imagen de La Gioconda. Eso indica la cantidad de veces que la debo haber visto como para que a uno le quede tan grabado la imagen de un retrato. En la década de 1490 es que Leonardo, entre el 1495 y 1498, piensen que estamos ahí cerquita, Colón andaba recién regresando posiblemente de América, porque fue en 1492 la primera expedición de Colón, ¿no? Entonces estamos hablando ahí juntito con Colón encontrándose con América. Porque la habían descubierto los pueblos originarios mucho antes, tanto la habían descubierto que vivían ahí, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos a pelearnos con Colón. Pero decía que en ese periodo, entre el 1495 y 1498, Leonardo pintó La Última Cena. Y entre 1499 y 1500, Leonardo pintó Santa Ana, La Virgen, El Niño y San Juanito, otra obra de mucho reconocimiento. Pasando a la década del 1500, entre 1503 y 1506, trabajó en un pequeño retrato que se llama nada menos que La Gioconda. Probablemente es el cuadro más famoso de la pintura occidental. La obra representa a Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, de ahí su nombre, La Gioconda. Si pasamos al área de los dibujos, hay muchas otras pinturas, pero no puedo mencionar a todos. Si pasamos al área de los dibujos, su primer dibujo fechado fue Paisaje del Valle del Arno, hecho en 1473, donde se puede observar el río Arno, las montañas, el castillo Montelupo y más allá las explotaciones agrícolas, hechas todas con gran detalle. Esos son dibujos como los que ahora uno ve en tinta china, de trazos muy finos y detallados al máximo, así eran los dibujos de Leonardo. Uno de los dibujos más célebres es El Hombre de Vitruvio, que es un estudio de las proporciones del cuerpo humano, que ustedes lo habrán visto en montones de lugares. Es ese hombre con los brazos abiertos y un círculo, donde las dimensiones anatómicas son perfectas. Es un cuerpo perfecto de hombre. El Jefe del Ángel, La Virgen de las Rocas y La Virgen del Niño Jesús con Santa Ana y con Juan Bautista, que fue un gran dibujo de 1,60 m por 1 m, hecho en yeso blanco y negro sobre papel de color. Piensen ustedes que no se podía en esas épocas ir a la papelería y comprar un frasquito de tinta china y una pluma fina para dibujar. Todo se lo tenían que fabricar. Por eso los talleres de artes eran talleres completos donde se mezclaba el arte, la metalurgia, la ingeniería, en fin, todo. Vamos a escuchar un poquito más de música y vamos a seguir con las obras de Leonardo. finestra, sono quasi le nove. Fuori il sole splende, mi colora l'umore. Lunedì ideale per andare al mare, mentre brucia questa città. Tu che ancora dormi, non mi senti arrivare. Bacio sopra il collo per farti svegliare. Occhi verde smeraldo, mi prendono d'assalto, sprigionando sensualità. Giusto il tempo di un caffè, la mia moto, io e te. E partiamo ridendo, sospesi sul mondo. Ora stringimi forte, che stiamo vivendo e sarà un'altra estate che di noi racconterà. Persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E le note di questa canzone, dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. Quasi all'improvviso l'autostrada ci porta lungo il paradiso di una spiaggia deserta. Questo grande mare quasi surreale l'ho inventato apposta per noi. Tu sei freddolosa, non ti vuoi mai tuffare. Io ti prendo in braccio, poi ti lascio cadere. Per baciarti in bocca, dentro l'acqua fresca. Ora dai, andiamoci qui. Mi sorprendi con un sì. Tu sei fammi impazzire, tra le onde del mare sarà un'altra estate che di noi racconterà. Persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi sapore avrà. E le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile. E con un dolce sorriso negli occhi dici che aspettiamo un figlio, io e te. E sarà un'altra estate che di noi racconterà, inseguendo la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E sarà un'altra estate che di noi sapore avrà, persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi racconterà. E le note di questa canzone. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de viernes a la noche, dedicado hoy a Leonardo da Vinci. Vamos a hablar ahora un poco de sus trabajos como observador, científico e inventor. El humanismo renacentista no ve polaridades mutuamente excluyentes entre la ciencia y las artes. Los estudios de Leonardo en ciencias, en ingeniería, son tan impresionantes e innovadores como su obra artística, y fueron registrados en sus diarios y cuadernos de notas, que comprenden 13.000 páginas de texto y dibujos, asociando arte y filosofía natural, que es un precedente de la ciencia moderna. Tales notas eran realizadas y puestas al día de manera cotidiana a lo largo de toda la vida y viajes también que realizó Leonardo. De manera constante se esforzó por hacer observaciones del mundo que lo rodeaba, consciente y orgulloso de ser, como él se definía, un iletrado, autodidacta y lúcido observador de fenómenos naturales, a menudo alejados de lo que se aprendía en la escuela. Tengo acá al lado mío un amigo que está escuchando y disfruta muy feliz estas frases de Leonardo, porque él las comparte totalmente. Sí, mi amigo de acá es el Grego, con el cual habitualmente conversamos sobre estos temas. Pero no me voy a distraer, voy a seguir con Leonardo. Sus notas y dibujos, estando fechados los más antiguos en 1475, muestran una gran variedad de intereses y de preocupaciones, incluso simples listas de la compra o del dinero prestado. Hay composiciones de cuadros, estudios de detalles y de tapices, estudios sobre las expresiones faciales, animales, disecciones, bebés, estudios de botánica y geología, máquinas de guerra, máquinas voladoras y trabajos de arquitectura. Estas notas, que eran denominadas carnets, de diferentes tamaños y tipos, regalados a su muerte por sus amistades, han encontrado su lugar en colecciones importantes, como las expuestas en el Castillo de Windsor, en el Museo del Louvre, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán o el Victorian and Albert Museum and British Library de Londres. La British Library ha puesto en Internet una selección que se encuentra en manos privadas. Fue comprada nada menos que por Bill Gates por la cantidad récord de 30.802.000 dólares en Nueva York en noviembre del 94. Fíjense el valor de estas notas, de estos escritos, de estos dibujos de Leonardo. Bueno, inversiones que hizo Bill Gates. Apro la finestra, sono quasi le nove, fuori il sole splende, mi colora l'umore, lunedì ideale per andare al mare, mentre brucia questa città, tu che ancora dormi, non mi senti arrivare, bacio sopra il collo per farti svegliare, occhi verde smeraldo, mi prendono d'assalto, sprigionando sensualità. Giusto il tempo di un caffè, la mia moto, io e te, e partiamo ridendo, sospesi sul mondo, ora stringimi forte, che stiamo vivendo e sarà un'altra estate che di noi racconterà, persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E le note di questa canzone, dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. Quasi all'improvviso l'autostrada ci porta lungo il paradiso di una spiaggia deserta. Questo grande mare quasi surreale l'ho inventato apposta per noi. Tu sei freddolosa, non ti vuoi mai tuffare, io ti prendo in braccio e poi ti lascio cadere, per baciarti in bocca dentro l'acqua. acqua fresca. Ora dai, amiamoci qui. Mi sorprendi con un sì. Tu sei fan di impazzire tra le onde del mare. Sarà un'altra estate che di noi racconterà. Versi dentro la scia di un amore perfetto. Niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi sapore avrà. E le note di questa canzone per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E con un dolce sorriso negli occhi dici che aspettiamo un figlio, io e te. Inseguendo la scia di un amore perfetto, niente ti ci fermerà. E le note di questa canzone per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E sarà un'altra estate che sapore avrà, versi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà. E sarà un'altra estate che di noi racconterà, e le note di questa canzone. La formación inicial de Leonardo sobre anatomía humana comenzó mientras aprendía con Andrea del Verrocchio, quien insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Como artista, pronto fue un maestro de la anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y otras características anatómicas visibles. Puso las bases de la anatomía científica, diseccionando los cadáveres de los criminales bajo estricta discreción para evitar la actuación de la Inquisición. Las condiciones de trabajo fueron particularmente penosas debido a los problemas de higiene y conservación de los cuerpos. Como artista reconocido, recibió la autorización para diseccionar cadáveres humanos en el Hospital de Santa María Nuova de Florencia y más tarde en los hospitales de Milán y de Roma. De 1510 a 1511 colaboró con el médico Marcantonio de la Torre y juntos compilaron un conjunto de investigaciones sobre anatomía con más de 200 dibujos hechos por Leonardo, los cuales fueron publicados bajo el título engañoso de Tratado de Pintura en 1680. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero y la primera comprobación científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca. Apro la finestra, sono quasi le nove, fuori il sole splende, mi colora l'umore. Lunedì ideale per andare al mare, mentre brucia questa città. Tu che ancora dormi, non mi senti arrivare, bacio sopra il collo per farti svegliare. Occhi verde smeraldo, mi prendono d'assalto, sprigionando sensualità. Giusto il tempo di un caffè, la mia moto, io e te, e partiamo ridendo, sospesi sul mondo, ora stringimi forte, che stiamo vivendo e sarà un'altra estate che di noi racconterà. sera, perdi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà, e le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile, quasi all'improvviso l'autostrada ci porta lungo il paradiso di una spiaggia deserta, questo grande mare quasi surreale, l'ho inventato apposta per noi. Tu sei freddolosa, non ti vuoi mai tuffare, io ti prendo in braccio e poi ti lascio cadere, per baciarti in bocca dentro l'acqua fresca, ora dai amiamoci qui. Mi sorprendi con un sì, tu sei fammi impazzire, tra le onde del mare sarà un'altra estate che di noi racconterà, persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà, e sarà un'altra estate che di noi sapore avrà. E le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. E con un dolce sorriso negli occhi, dici che aspettiamo un figlio, io e te. Inseguendo la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà, e le note di questa canzone, per dirti che sei un'emozione irresistibile, irresistibile. Sapore avrà, persi dentro la scia di un amore perfetto, niente più ci fermerà, e sarà un'altra estate che di noi racconterà, e le note di questa canzone. Para ir cerrando un poco el panorama de su creatividad, vamos a ver algunas cositas en el campo de la ingeniería y de los inventos, y luego de escuchar un poco más de música, vamos a retornar a los aspectos biográficos que habíamos abandonado al comienzo para darle cierta prioridad a la mención de toda esta prolífica obra que no la podíamos dejar silenciada. Ya vamos a ver que en 1499 se tuvo que fugar, por razones que ya vamos a entender en su biografía, a Venecia, y encontró allí empleo como ingeniero y desarrolló un sistema de barreras móviles para proteger la ciudad de los ataques terrestres. También proyectó el desvío del río Arno para irrigar los campos toscanos, facilitó el transporte e incomodó el acceso marítimo a Pisa, que era la rival de Florencia. Sus cuadernos presentan un gran número de inventos, a la vez prácticos y realistas, destacando las bombas hidráulicas, mecanismos de manivela como la máquina para mecanizar tornillos, aletas para obuses de mortero, un cañón a vapor, el submarino, varios autómatas, el carro de combate, el automóvil, flotadores para caminar sobre el agua, la concentración de energía solar, la calculadora, la escafandra con casco, el casco doble para barcos y los rodamientos de bolas. En cuanto a la bicicleta, su paternidad no está clara. Leonardo también fue innovador. Fue probablemente uno de los primeros ingenieros de su época que se interesó por el trabajo mecánico de los metales y en particular del oro, el más maleable. su originalidad se pone de manifiesto en la máquina voladora y en unas cuantas máquinas textiles, en la que tuvo la oportunidad de aplicar su sentido de la observación a la regularidad de los movimientos. El telar mecánico, la máquina de cardar y la de afeitar las sábanas lo convierten probablemente en el primero que trató de mecanizar una fabricación industrial. La máquina para pulir espejos, que supuso la resolución de un cierto número de problemas para obtener superficies regulares, planas o cóncavas. Esa máquina la concibió durante su estancia en Roma, mientras estudiaba la producción de imágenes. Paradójicamente, Leonardo da Vinci se interesó poco por inventos de su época, hoy considerados muy importantes, como la imprenta, si bien es autor de una de las más tempranas representaciones gráficas de una prensa de imprenta. En 1502, Leonardo diseñó un puente de 240 metros para un proyecto de ingeniería civil del sultán otomano Bernazid II de Estambul. El puente debía servir para franquear el estuario conocido como Cuerno de Oro. Bellacid abandonó el proyecto porque consideró que la construcción sería imposible. La visión de Leonardo, sin embargo, fue resucitada en el 2001, cuando se construyó en Noruega un pequeño puente basado en su concepto. El 17 de mayo de 2006, el gobierno turco decidió construir el puente de Leonardo sobre el Cuerno de Oro. Durante la mayor parte de su vida, Leonardo estuvo fascinado por el vuelo. Produjo numerosos estudios sobre el vuelo de los pájaros, así como planos de varios aparatos voladores, como un helicóptero primitivo denominado tornillo aéreo, un paracaídas y un ala delta de bambú. Pese a que la mayoría se considera irrealizable, el ala delta ha sido construido y tras añadirle unos estabilizadores, ha volado con éxito. Es posible, sin embargo, que Leonardo estimase que los sistemas de vuelo similares a los de murciélagos eran los que representaban mayor potencial. También inventó el túnel de viento aerodinámico para poner a prueba sus experimentos. Viaggio più lungo che mai farò, dura il tempo di un brivido. Il posto più bello che mai vedrò, non è poi così lontanissimo. Sta nella gioia di un attimo, sta nel passare dei giorni che ho. Sta nel dettaglio più piccolo, è il viaggio che un giorno farò. Viaggio più vero che mai farò, segue la strada dell'anima, non si perde nel buio, non crede mai alle false promesse, alle favole. È un viaggio che affida le nuvole, un andare ostinato nel sogno che ho. Oltre le frasi che ti dirò, il viaggio che un giorno farò. Il tuo amore che viene a settembre, vieni e rimani per sempre. Vieni con me e ti porterò, là dove tutto si fermò. Che l'amore per te, un amore così, è viaggiare senza ostacoli. Vieni con me e ti porterò, dove nessuno ti portò. Perché un amore così è viaggiare ma senza limiti, oh sì, è viaggiare davvero senza limiti. Il viaggio più bello che mai farò sta nell'attesa dolcissima dell'amore che arriva e non chiede mai di sapere oltre il cielo che cosa c'è. Un viaggio che sfida le regole, è un andare lontano, è il sogno che ho. Oltre le cose che io non so, il viaggio che un giorno farò. Il tuo amore che viene a settembre, vieni amore e rimani per sempre. Vieni con me, ti porterò là dove il tempo si fermò. Che l'amore per te, un amore così, è viaggiare senza ostacoli. Vieni con me, ti porterò dove nessuno ti portò. Che l'amore per te, un amore così, è viaggiare ma senza limiti, lo so. La la la la, che l'amore per te, un amore così, è viaggiare senza limiti, oh sì. È viaggiare senza limiti, oh sì. E viaggiare davvero senza limiti. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y por internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a la vida y obra de Leonardo da Vinci. Como hemos visto hasta ahora, hemos recorrido rápidamente una síntesis de su obra, múltiple en diversos campos de la ciencia, la ingeniería, el arte, la pintura, el dibujo, la anatomía. En fin, Leonardo hizo un poco de todo, pero también es bueno saber, y es lo que vamos a hacer ahora, en los próximos minutos, que no nos vamos a extender máximo 20 minutos, media hora más, porque si no vamos a quedar realmente agotados por Leonardo. Pero es bueno recorrer un poco otros aspectos de su vida, porque él, mientras él hacía toda esa obra, en el mundo pasaban cosas, y alrededor de él pasaban cosas, y en su vida pasaban cosas. De modo que no podemos desvincular su obra de las cosas que le sucedían. En Florencia, el trabajo de Leonardo no pasó inadvertido. Lorenzo de Medici se enteró de que Leonardo había creado una lira de plata en forma de cabeza de caballo. Impresionado por la calidad de su trabajo, envió a Leonardo con ella a Milán como emisario florentino y también para que trabajara para el mecenas y duque de Milán, Ludovico Sforza. Sforza le encargó la realización de diversas tareas, dándole el mítico título de Apelles Fiorentino, reconocimiento reservado únicamente a los grandes pintores. Se ocupó tanto del estudio para la cúpula de la Catedral de Milán como de la realización de la versión en arcilla para el molde de Il Cavallo, una imponente estatua ecuestre en honor de Francisco y Sforza, padre de Ludovico Sforza. Iba a hacerse con 70 toneladas de bronce. Repito, 70 toneladas de bronce, hecho que constituía una verdadera proeza técnica para la época. La estatua permaneció inacabada durante varios años. Cuando Leonardo acabó la versión en arcilla para el molde y ya tenía hechos los planes para el proceso de fundición, el bronce fue utilizado para la fabricación de cañones, puesto que hubo que defender la ciudad de la invasión de Carlos VIII de Francia. Recurrido a Pavarotti para manteneros despiertos. En esa época, Leonardo reflexionó sobre proyectos técnicos y militares. Mejoró los relojes, el telar, las grúas y muchas herramientas. Estudió también el urbanismo y propuso planos de ciudades ideales. Se interesó por la disposición hidráulica, y un documento de 1498 lo cita como ingeniero y encargado de los ríos y canales. En 1495, una lista detallada de los gastos relativos a un funeral sugieren la muerte de su madre Caterina. Hacia 1490 creó una academia que llevaba su nombre, en la que durante unos años enseñó sus conocimientos, anotando todas sus investigaciones en pequeños tratados. Ahí fue cuando pintó el fresco de la Última Cena para el convento dominico de Santa María de la Gracia. En 1499, las tropas de Luis XII de Francia conquistaron el Ducado de Milán, destituyendo a Ludovico Sforza, que huyó a Alemania con su sobrino Maximiliano I. El 6 de octubre entró en la ciudad Luis XII y reivindicó sus derechos a la sucesión de los Visconti. Leonardo se encontró una mañana con que los franceses estaban usando su modelo de arcilla a escala real del caballo de su estatua ecuestre de Francisco Sforza como blanco para sus entrenamientos de tiro, quedando totalmente destruida. Luis XII consideró la posibilidad de cortar el muro donde se encontraba la Última Cena para llevársela a Francia, como también lo pensó luego Napoleón Bonaparte varios siglos después. Con la caída de los Sforza, Leonardo quedó al servicio del conde de Ligny, Luis de Luxemburgo, que le pidió que preparase una relación sobre el estado de la defensa militar de la Toscana. Como ven, era Leonardo víctima también de las vicisitudes de las guerras y de las luchas de poder que se daban en la Europa próxima al renacentismo. El 18 de octubre de 1503 regresó a Florencia, donde ejerció las funciones de arquitecto e ingeniero hidráulico. Se volvió a inscribir en el gremio de San Lucas y le dedicó 2 años a la preparación y ejecución de la Batalla de Anghiari, una pintura mural imponente de 7 por 17 metros de longitud. Mientras, Miguel Ángel pintaba la batalla de Cusin en la pared opuesta. Cabe de decir que Leonardo y Miguel Ángel eran competidores, por no decir rivales, se competían los trabajos, se disputaban las obras, y a Leonardo le tocó sufrir el éxito de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, Leonardo también la pretendía, pero le ganaba a Miguel Ángel en ese momento, ¿no? Tanto la obra de la Batalla de Anghiari como ese mural de 17 metros de largo, como el que pintó Miguel Ángel, ambas obras se han perdido. La obra de Miguel Ángel se ha conocido a partir de una copia realizada por Aristóteles da San Gallio, hecha en 1542, mientras que la pintura de Leonardo la conocemos a partir de croquis preparatorios y de varias copias de la sección central, de las cuales, sin duda, la más destacada es la de Rubens. Parece ser que las causas de la alteración de la obra fueron el fuego que se utilizó para secar más rápidamente la pintura o la calidad del material utilizado. Posteriormente fue recubierta, probablemente por un fresco de Giorgio Vasari. En 1504, Leonardo volvió a trabajar en Milán, que en aquella época se encontraba bajo el control de Maximiliano Sforza, nuevamente, gracias al apoyo de los mercenarios suizos. Muchos de los alumnos y los interesados en la pintura conocieron o trabajaron con Leonardo en Milán. Entre ellos cabe destacar a Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio y Marco Ogiono. Su padre murió el 9 de julio y Leonardo fue apartado de la herencia debido a su ilegitimidad. Sin embargo, más tarde su tío haría de él su heredero universal. El mismo año, Leonardo realizó estudios anatómicos e intentó clasificar sus innumerables notas. También es en la época en que empieza a trabajar en la Gioconda. En 1505 se dedicó a estudiar el vuelo de los pájaros y también redactó el Códice sobre el vuelo de los pájaros. No había tema que se le escapara. Es más, casi todas sus máquinas voladoras surgieron del estudio de los vuelos de las aves y de los insectos, los cuales los estudiaba con el máximo detalle. En 1507, Leonardo quedó como único heredero de su tío Francesco, pero los hermanos de Leonardo empezaron un procedimiento para modificar el testamento. Leonardo apeló a Charles de Amboise y a Florinan Robertet para que intervinieran en su favor. Luis XII regresó a Milán y Leonardo se convirtió de nuevo en el organizador de las fiestas que se celebraban en la capital lombarda. Como vemos, en aquellas épocas también se disputaban las herencias, las fortunas, los hermanos se traicionaban y todo estaba como entonces. Vamos a escuchar un poco más de música ya llegando a los finales y después vamos a ver algunas cuestiones de la vida privada de Leonardo, como para cerrar un poco la historia de la vida de este hombre, de este genio, que indudablemente quedó consagrado a lo largo de toda la historia, ¿no? Oh. Leonardo da Vinci tuvo muchos amigos que gozaron reconocimiento en sus respectivos campos o tuvieron una influencia importante en su época. Pero más allá de la amistad, Leonardo guardó su vida privada en secreto. Su vida, sus capacidades extraordinarias de invención, su excepcional belleza física, su gracia infinita, su gran fuerza y generosidad, la formidable amplitud de su espíritu, tal como las describe Vasari, han despertado la curiosidad. Numerosos autores han especulado sobre los diferentes aspectos de la personalidad de Leonardo. Su sexualidad ha sido objeto de estudios y análisis. Esa tendencia comenzó a mediados del siglo XVI y se incrementó en el transcurso de los siglos XIX y XX, pudiéndose destacar entre los estudiosos a Sigmund Freud. Las relaciones más íntimas de Leonardo fueron sus alumnos Salai y Francisco Melzi. Melzi dejó escrito que los sentimientos de Leonardo eran una mezcla de amor y de pasión. Después del siglo XVI se han descrito esas relaciones como eróticas. A partir de entonces se ha escrito mucho sobre esa presunta homosexualidad y sobre el papel de esta en su arte, en particular en la impresión andrógina que se manifiesta en su Baco, más concretamente en alguno de sus dibujos. Leonardo fue un apasionado admirador de la naturaleza y los animales, hasta el punto de convertirse en vegetariano y de comprar aves enjauladas para luego ponerlas en libertad. Fue también un excelente músico. Es bien conocido que Leonardo era zurdo, lo que explicaría la utilización que hacía de la escritura especular. Mientras vamos escuchando a Pavarotti, vamos despidiendo a Leonardo da Vinci, un genio del renacentismo cuya figura sigue siendo gigante en estos momentos. Leonardo da Vinci, el fiorentino. Esto ha sido parte de su vida, su historia y de sus obras. Podríamos haber hablado 10 veces más de lo que hicimos hasta ahora, porque hemos tenido que obviar muchísimos detalles, algunos de ellos también muy interesantes. De modo que a quienes les interese la vida de Da Vinci, pueden recurrir a la página web, buscar, poner Leonardo simplemente, y les va a aparecer cualquier cantidad de información disponible para que completen esto que no es más que una versión de radio, una versión simplificada para que ustedes puedan conocer una aproximación de estos grandes personajes de la historia. De este modo finalizamos nuestro programa nocturno del viernes 31 de julio del 2015. Programa dedicado a la música. Últimamente escuchábamos a Pavarotti, antes a Eros Ramazzotti y a Leonardo da Vinci, nuestro personaje central de esta noche. Vamos a cerrar nuestro programa con nuestra habitual cortina musical. Viene demorada la cortina, pero bueno, Así son las cosas con la informática. Nuestra cortina es muy criolla, viene clareando un solo de guitarras de don Atahualpa Yupanqui. Bueno, de este modo finaliza nuestra transmisión del viernes 31 de julio del año 2015. No nos queda más que agradecer la atención que nos dispensaron y desearles un buen fin de semana. Los esperamos mañana a partir de las 17:30 con el programa de los sábados. Y les recordamos que mañana el homenaje musical por ser el día de la Pachamama será hacia los pueblos originarios de toda América Latina. Les deseamos una feliz noche de viernes y un buen fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Chao.